Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados. Notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Los Cirineos. Se nos cuenta en el Evangelio de aquel hombre llamado Simón, originario de Cirene, que, un tanto obligado, ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario, cuando los verdugos temían que por el esfuerzo no podría llegar hasta lo alto del cerro donde sería crucificado. Simón de Cirene, o el Cirineo, como se le conoce desde entonces, se convierte en símbolo de aquellos que de una u otra manera, sin ser personajes centrales, ayudan a los demás en sus distintas tareas. Según San Marcos, el Cirineo era padre de Alejandro y Rufo, y este último es mencionado en la carta a los Romanos de San Pablo como un personaje notable de la primera comunidad, lo cual nos permite creer que su intervención en la pasión de Cristo tuvo consecuencias positivas para él y su familia. Maestro Julián Paniagua nació en Guatemala en 1856. Hijo del violinista Francisco Paniagua, compuso su primera melodía a los 12 años. Falleció en Guatemala en 1946. Es autor de la marcha fúnebre Los Pasos, la cual escuchamos a continuación. We'll be right back. nuestras procesiones de Cuaresma y Semana Santa, hay sin duda personajes que muchas veces pasan desapercibidos. Se menciona, por ejemplo, el nombre de los ilustres altareros que dirigen la confección de las artísticas andas que llevan a nuestras veneradas imágenes de pasión. Pero ¿quién menciona a todos los ayudantes que elaboran las flores artesanales, realizan las figuras e imágenes que van sobre las andas y con serrucho y martillo en mano, trabajan incansablemente hasta ver terminada aquella obra de arte? Pues ellos son, sin duda, cirineos, cuyo papel no deja de ser importante. Los músicos que ejecutan las sentidas marchas de las procesiones también necesitan cirineos que les ayuden a cargar los pesados instrumentos o a sostenerles la partitura mientras ejecutan la música sacra. Llega ahora al programa Semana Santa en Guatemala el maestro Pedro Donis Flores. Escuchemos. Piedad, Señor, piedad. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a...

Son cirineos también aquellos que cargan a los niños para que puedan ver mejor las procesiones. ¿Cuántos de nosotros sentimos nacer la devoción a la pasión de Cristo montados en los hombros de nuestros papás, tíos, abuelos y hasta hermanos mayores? Ver el rostro surcado a veces de lágrimas de la anciana que desde su silla de ruedas contempla el paso de la procesión es un momento muy emotivo. Pero para que esa anciana estuviera ahí, fue necesario un cirineo que empujara la silla. Existe incluso un apostolado que se llama Juntos como Hermanos, encabezado por Teresita Samayoa, que lleva pacientes de distintos centros a ver las procesiones con la colaboración de verdaderos cirineos que le ayudan generosamente. Viendo sus ojos de inconmensurable piedad, cuando se fijan sobre los nuestros, sentimos la presencia de Jesucristo mientras suenan las notas tristes de una dulce marcha. Llega el momento de escuchar la obra del maestro Demetrio Mendieta, La sangre de Cristo.

devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala. En las transmisiones de los distintos medios de comunicación se destacan, por supuesto, presentadores cuyas voces y figuras son reconocidas por el público. Pero atrás hay todo un grupo de sirineos que con horas de anticipación hacen las debidas instalaciones. Los choferes de las unidades móviles, los camarógrafos, los cableros y tantos más, sin cuyo concurso sería imposible llevar hasta los hogares de quienes están lejos o no pueden asistir a las procesiones por diversas razones, la vivencia de fe de la Cuaresma y Semana Santa. Por eso, en este año 2019, Radio Estrella tiene como lema la frase: porque somos sirineos en cada procesión, Radio Estrella nos invita a la conversión. El azul cielo de Guatemala se hace profundo en el horizonte, salpicado siempre de nubes blancas evaporadas de las aguas del océano. Guatemala tiene en el cielo el designio de la bendición y el milagro. Lástima que la injusticia impere, pero el cielo sabe bien que la noche será para los injustos y el día para quien sufrió de injusticias. Viene ahora al programa Semana Santa en Guatemala. La inspiración de Julián Paniagua. Escuchemos Los Tres Clavos. Thank you.